inocente. Juan, gracias por venir. Sabemos que tenemos conocimiento que es la primera entrevista que vas a dar después de lo que fue el fallo y por todo lo que pasaste. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro programa y en la radio. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente sí, había recibido varias invitaciones, obviamente algunas radios, pero bueno, nada, necesitaba tomarme mi tiempo, nada, recuperar un poquito el día a día, volver a patear las calles, como se dice, y bueno, después, sí, finalmente, gracias al trabajo arduo de su productora, Camila, insistidora, la productora, bueno, finalmente accedí a... Bueno, imagínate si le debes plata, ¿no? No, imagínate. Por favor. Juan, a ver, la primera pregunta es muy sencilla, pero imagino que tiene un peso importante para vos. La pregunta es, hoy, ¿cómo estás? Bueno, les comentaba un poquitito antes de entrar al aire que la verdad es un proceso que venimos masticando hace rato, bueno, personalmente, pero también con la familia. Imagínense que esto lleva justamente ahora, hace poquitos días, se cumplen 3 años de todo este circo que me armaron. Pero bueno, realmente yo siempre me sentí muy fortalecido, siempre dormí tranquilo y realmente sabía que iba a llegar. Mucha gente dice, ¿cómo te la aguantaste? La verdad que en tu lugar no sé cómo lo hubiese hecho. Siempre traté de llevarle tranquilidad a mi familia, sobre todo, a mis allegados, a mis compañeros, a mis compañeras. Es algo que realmente le pudo haber tocado a cualquiera y yo, siendo muy consciente de eso, me mantuve con mucha templanza, realmente, muy seguro de que en definitiva, creo que en nuestro país, en nuestra ciudad, hay buenos profesionales. En algún momento tenían que llegar, en alguna instancia tenían que llegar esos buenos profesionales, esos jueces que iban a ver las pruebas, o sea, simplemente que iban a escuchar a los padres, que me iban a escuchar a mí, que iban a escuchar a los niños, y bueno, en definitiva, simplemente yo estaba esperando eso, que en alguna instancia, siempre me la pateaban, pensé que iba a ser la Cámara de Apelaciones, me la patearon, pensé que iba a ser, nada, en una instancia previa a estos 3 años, pero bueno, realmente siempre muy confiado, hoy estoy muy bien. ¿Por qué te pasó? Bueno, la explicación la encuentro en estadísticas, digamos, no fue un caso aislado, por ahí acá en una ciudad tan pequeña, por ahí del interior de la provincia, no había llegado a una instancia tan heavy, digamos, tan nada, eso de privarme de la libertad, ha habido otras denuncias, pero que por ahí los padres recapacitan o la institución actúa mejor y logran evitar que se llegue a meter preso a un docente por nada, absolutamente. Yo creo que es eso, como desde el 2000, que hablábamos un poquito allá afuera, desde el 2000 están incrementando, impresionante cómo están increciendo la cantidad de denuncias que hay a docentes, es impresionante. Uh-huh. Imagínate que yo estoy ahora en un grupo de WhatsApp de docentes vulnerados en toda la República Argentina y hay más de 50 compañeros y compañeras que estamos en ese grupo. Uh-huh. O sea, imagínate que esos son los que... llegamos a generar la red, pero debe haber muchísimos más que están solos, que están en banda, que no tienen quizás la suerte que tuve yo de tener una comunidad respaldándome. Pero sobre todo, yo siempre me gusta aclarar esto, yo no creo que la gente acá en Tandil me haya salido a defender porque me conocen o porque mi familia toda es del ámbito de la educación, entonces bueno, de alguna forma hay cierta, no sé, ámbito que ya me conoce. Yo creo que en realidad realmente esto generó un impacto muy grande porque las pruebas eran contundentes, porque las pruebas son contundentes. Digamos, el proceso este no terminó, va a seguir, pero porque bueno, después del fallo ellos apelan, digamos, la fiscalía y el defensor de las partes, bueno, apelan, pero bueno, no importa. En definitiva, yo estoy muy seguro porque las pruebas son contundentes, básicamente. ¿Hubo mala praxis? Sí, definitivamente, claro que sí. Hubo mala praxis en distintas etapas, no solo a nivel judicial, si se quiere. Hubo mala praxis desde el vamos, desde la familia, si se quiere. Obviamente con menos responsabilidad que un fiscal que tiene todas las herramientas, tiene todas las capacidades intelectuales, tiene un sueldo muy grande para hacer su trabajo bien. Obviamente no es la misma responsabilidad que tuvo quizás la institución educativa en la cual yo había ingresado hace 2 clases. También tuvieron responsabilidad, no del mismo grado, porque obviamente hay que intentar prevenir este tipo de denuncias, estas situaciones, y esta familia era una familia complicada que ya venía con antecedentes en otras instituciones, donde yo no los conocía, por supuesto, como no conocía a nadie en la institución, ni a los padres, ni a los niños, ni a las docentes, a nadie, absolutamente. Pero después de obviamente de que me hicieron la denuncia y que me empecé a involucrar un poco más en la institución, y obviamente las maestras me comentaban, las auxiliares me comentaban cómo era la relación con esta familia, y era complicada, era una familia que ya venía con antecedentes de, si se quiere, de violencia intrafamiliar, que eso está dicho en el juicio, está dicho por los mismos padres, y también las maestras declararon ante los jueces que los niños les comentaban que había maltrato intrafamiliar, digamos, no quizás para con ellos directamente, pero sí que veían situaciones de violencia ante los padres. Entonces hubo mala praxis justamente por eso me tocó esta desgracia, en varias etapas. ¿Cómo es la vida de alguien que, acusado de un delito gravísimo, digamos, porque no es un robo, no es un asalto, es un abuso, tiene que encarar una vida carcelaria? Digamos, ingresaste a una unidad carcelaria acusado de uno de los delitos más aberrantes y que más se apunta dentro de la cárcel, con tu conciencia de que eras inocente y con el apoyo de toda una comunidad educativa, digamos, y la familia, obvio, ¿no? Pero ¿cómo se encara ese momento? ¿Cómo fue tu vida ahí? Digamos, dijiste, bueno, acá estoy complicado, o vos tenías esa fortaleza de la inocencia, digamos. Sí, a ver, yo creo que está la palabra esta que se puso tan de moda, que es la resiliencia. Parece que todos tenemos instinto de supervivencia, el hombre, la mujer en general. Sacamos de donde no sabemos dónde una fuerza, una garra, una energía que no se sabe dónde sale. Sí sé que el momento de más angustia, de llanto, de desconsuelo y de no saber qué iba a ser de mi futuro fue cuando me dijeron que me iban a trasladar al penal, porque yo estuve 2 meses encerrado en un calabozo en Juárez, sin luz, sin agua, sin nada. O sea, bien, lo más repugnante que, qué sé yo, no es una película. También está bueno diferenciar eso, porque por ahí estamos como muy invadidos de que una cárcel y que, por lo que tengo entendido, en el lugar donde estuve yo, que es Barker, no es una de las más heavy, digamos, no es uno de los penales más complicados, pero fue impresionante, porque hasta los propios policías, los propios carceleros, el propio director, no el director del penal, pero sí todo, había un gran aire de que todo el mundo sabía que yo era inocente. Eso fue tremendo, o sea, los propios presos, los propios, digamos, yo les contaba lo que me había pasado y me decían, flaco, ¿qué haces acá? Sos un perejil, o sea, los que están privados de su libertad o trabajando en un lugar así, conocen más que nadie el paño y se ven todos los días a la cara de gente que se ha mandado semejantes aberraciones. Y bueno, realmente es raro decirlo, pero sí me sentía de alguna forma con un halo de protección. Porque como es un pueblo chico, como es un, por suerte, se corrió rápido la bola de que era un perejil, así dicho mal y pronto con la jerga, esa jerga, y bueno, nada, realmente es una experiencia que no se la recomiendo a nadie, pero a mí me gusta viajar, por ejemplo, y me lo tomé como un viaje. Fue como un viaje al interior de las entrañas de nuestra sociedad. Así que yo tomaba nota con mi libretita, leía libros, trataba de sacar lo mejor de ese lugar nauseabundo, si se ¿Cuánto quiere. ¿Cuánto tiempo estuviste en el penal? Un año. Pero es gente, digamos, ¿no? La que está ahí adentro también es gente. Es gente que quizás se mandó una cagada o quizás no, pero está ahí también. Y es gente que merece una segunda oportunidad. Y yo siempre traté de ser desprejuiciado. Viajé, como les digo, viajé por todos lados. Conocí personas de diferentes extractos sociales, de diferentes culturas, de diferente geografía. Y nada, realmente, si uno va desprejuiciado y se maneja de igual a igual, sin sacándonos todos los fantasmas que nos mete la tele, que nos mete la ficción, que nos mete los medios de comunicación, que nos mete, viste, la porquería, que todo está mal y que todo, ¿verdad? La llevé bastante bien, bastante fortalecido. Te digo, el momento que me quebré, que lloré, que puedo decir que lloré, fue cuando me dijeron que me trasladaban al Pelán. Pero después, nada, di clase, imagínate. O sea, me sentí tan fortalecido, o me sentí que podía aportar mi granito en ese lugar de encierro, que le pedía a la gente del penal a ver si no me dejaban dar clases, que era lo que yo vine a hacer a este mundo. Y que era un lugar adecuadísimo para dar teatro. Así que nada. Ahí, remándola, pero bien. Tu vida ha tenido un paréntesis de 3 años de injusticia, ¿no? Hasta que llegó la justicia el 7 de junio. La injusticia genera, uno quiere ponerse en el lugar, aunque que no lo pueda hacer, pero digo, la injusticia genera sentimientos de bronca, de enojo, de venganza. ¿Eso te invadió? Digamos, ¿te invadió eso de decir, cuando salga de esto, viste, voy a ir contra este, contra el otro? No, porque gastar pólvora en Chimango es desperdiciar tiempo de tu vida. Hay cosas que son muy difíciles que uno las pueda modificar. Yo creo que son procesos largos. Lo hablaba con mi madre la otra vez y le comentaba que lo que yo entendía, lo que me pasaba era, yo creo que mi portito, mi grano de arena, lo aportamos ya en lo que vivimos, digamos, ya en demostrar que no puede pasar algo así, porque va a haber un montón de ojos que van a estar atentos, digamos, que no va, viste, que no es mugre que lo metés abajo de la... Vos sentaste un precedente, ¿crees? Sí, no, sí, en realidad lo sentaron el fiscal. No, claro, está bien. Claro, no yo. Sí. Pero no, tu caso, digo, ¿no? El caso, exactamente. Por ahí lo que le decía un poco, lo que le decía recién comentado un poquito afuera antes de entrar, que es algo que se está incrementando mucho. O sea, antes en el 2000 quizás había un caso aislado, dos casos aislados, tres casos aislados. Hoy está habiendo muchos. Todas las semanas sale un caso de un docente, y en general somos varones, en general, no siempre, pero en general somos varones de materias especiales, donde obviamente el prejuicio, el temor y todo se agiganta más. Pero sí, el precedente está pero porque está muy mal hecho el trabajo, realmente, y no el mío, justamente. Te escuchaba atentamente decir que el único momento en donde te quebrás fuertemente es cuando, bueno, te dicen que tenés que ir al penal, dentro del penal, porque el tiempo va pasando. Por ahí charlas con tu abogada, en este caso, que viene y te dice, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero el tiempo sigue corriendo y vos seguís adentro. ¿Hubo debilidad, más allá de aquel llanto inicial, en el transcurso de ese año? ¿Debilidad de decir, qué hago, listo, o sea...? Mira, yo te soy sincero, a mí lo que más me preocupaba, lo que más me generaba angustia, era el hecho de ver a mi familia atravesando por esto. O sea, más que a mí mismo, digamos. O sea, uno... a pesar de que era el foco de todo, digamos, a pesar de que uno está siendo observado por todo el mundo... Uno no se auto mira, digamos, ¿no? Ahí está la resiliencia. Claro. Yo me apoyaba en que tengo que estar bien porque está mi familia, porque tengo hermanos chicos, porque tengo a mi vieja, porque tengo a mi viejo, porque tengo un montón de primos, de primas, con sobrinos, con sobrinas, con pibes chiquititos, gente grande, mi abuelo lo perdí en todo este proceso, porque obviamente no fue algo gratificante para nadie, y bueno, el abuelo ya era un poco grande, y bueno, nada, los terminó de matar esto, o sea, es así. Pero bueno, yo necesitaba estar bien para que ellos me vean bien y para demostrarles que iba a terminar, digamos, que esta locura tenía que terminar, y eso yo creo que la partida de ajedrez se tenía que ganar también desde la actitud, digamos. O sea, yo no podía ver que la gente esté organizando marchas, que esté organizando eventos culturales y yo estar moqueando tirado en un rincón. Digamos, obviamente que tiene que ver con parte de mi personalidad, pero yo necesitaba estar fuerte, ¿viste? Necesitaba estar bien para que ellos también estén afuera bien y que cada vez que nos veamos, que me iban a hacer las visitas, al penal me vieran bien, fortalecido, que esté bien. Yo estaba bien dentro de todo, no me faltaba nada dentro del penal, digamos, ni comida, ni me sentí violentado, ni nunca, claro. Digamos, esto que decías de que entra en un penal alguien con esa carátula. Sí, todos tenemos el fantasma. Claro. Pero nada, todo el mundo sabía que yo no había tenido nada que ver. ¿Temiste que el resultado fuera otro? No. ¿En ningún momento? Nunca, nunca. Estamos hablando con Juan Rosso, docente que fue absuelto el pasado 7 de junio, declarado inocente en este juicio por abuso. Juan, volviendo al tema de la mala praxis, algo que tu abogada, la doctora Perelló, siempre sostuvo en el transcurso de la causa, y que, obviamente que la gente sea mala praxis, pero bueno, escuchaba una campana, ¿no? Que era la de tu defensora. Ahora, cuando se conoce el fallo y los argumentos del mismo, se ve que realmente no se hizo, que el fiscal no hizo cuestiones básicas, como por ejemplo, ir al lugar donde supuestamente había ocurrido el hecho, que era el jardín, pero además el baño donde decían, donde había ocurrido, y que cuando el tribunal oral se fue hacia el lugar, decía, es imposible que pase, digamos, en un lugar donde las dimensiones son muy pequeñas. Digo, una cuestión básica. ¿Por qué crees que el fiscal actuó de esa manera? Digamos, porque algunos dicen, bueno, ¿qué fue, una cuestión personal, digamos? ¿Por qué se investigó tan mal? ¿Tenés alguna respuesta a eso? Prejuicio. Uh-huh. Lo mismo que los padres. El tema es que por eso yo le cargo más responsabilidad a él. Una familia, que ellos mismos lo dijeron, digamos, no estoy revelando nada. Públicamente. Exactamente, que ellos mismos dijeron que tuvieron algún tipo de cuestión con abuso sexual en su infancia, que vienen, que es una familia que tiene violencia intrafamiliar, una familia que es complicada, que los niños vienen, nada, diciendo que hay cosas que no están buenas en su casa. Que lo tenga esa familia, que esa familia intente, hay una palabra que me quedó marcada desde el principio del proceso, que es más difícil desmoronar una mentira autopercibida que una mentira infundada, digamos, o sea. Ellos se creían que este hecho sucedió, pero porque ellos mismos, en su cabecita frágil, quisieron tirar toda su historia previa, tratar de sacarla fuera, digamos. Entonces le tiramos toda nuestra mierda a este tipo que apareció en el jardín de mi hijo y trato de sanar, de curar eso que me pasó en mi infancia. Ese estado que no estuvo presente en ese momento. Yo la venganza la tomo desde ese lugar, denunciando a un docente de la educación pública. Digo, esta es una hipótesis que yo doy. Pero ahora el fiscal, que es una persona que está capacitada, que tiene estudios, que tiene los libros para leer, que tiene otras miles de causas que también han sucedido, ahí es donde digo, estamos complicados, digamos, porque yo tengo para criticar un montón a los medios de la ciudad, tengo para criticar al jardín donde yo fui a dar clases, que di dos clases, que no hacían las actas cuando las maestras les pedían que por favor hagan las actas donde los niños decían que los padres los maltrataban o que veían violencia intrafamiliar y no estuvieron hechas. Digo, hay varias cositas para decir, pero yo obviamente que la culpa máxima es el fiscal, porque él es él el que tiene que impartir justicia. El resto de la sociedad hace lo que puede dentro de las herramientas que tiene uno, digamos. Yo como docente de teatro creo que hago perfecto mi trabajo, pero cada uno sabrá si se desempeña bien o mal. Él tenía esa responsabilidad, los padres no tienen, tenían otra responsabilidad que evidentemente tampoco estaban llevando a cabo muy bien, pero el hecho de andar señalando por la calle a cualquier ciudadano de a pie lo puede hacer. Ahora alguien tiene, digamos, para eso existe la justicia, ¿no? Claro. Recién mencionás una hipótesis. ¿Esa es tu hipótesis de lo que pasó? ¿Lo de la historia personal? Sí. Sí, claramente. No, no había nada personal contra mi persona porque no me conocían, vuelvo a repetir. Nada, evidentemente era una familia que estaba intentando quizá pedir ayuda. Quizá está pidiendo ayuda. De hecho, en un momento Hablando con un amigo, él me decía, que él tiene hijos chicos también, de la misma edad que los nenes, y me decía, es impresionante, porque si los pibes estaban diciéndole al jardín, los niños, perdón, ¿no? El vocabulario. Si los niños estaban pidiendo ayuda, o estaban diciendo que en la casa no había buenos tratos, lo que está haciendo el fiscal es sacarle el único lugar donde el niño podía pedir ayuda, que era en el jardín. Le están quitando esa posibilidad y no están haciendo nada con la familia, que por ahí tal vez era la que estaba generando la violencia o el mal trato dentro de esa familia. De hecho, los padres, después de que me hicieron la denuncia a mí, se separan. De hecho, los padres ya venían separándose previamente. Yo tengo un montón de información sobre la familia que no se dice en el juicio porque no corresponde, pero realmente, viste... Hay que hacer un poquito de trabajo para los dos lados. De hecho, es una de las cosas que se va a empezar a pedir, en muchos ámbitos, a gremios docentes, al municipio, a la provincia, a Nación, de que cuando haya denuncias de estas características también se investigue a las dos partes. Porque no es una pavada, como bien decían, es una denuncia muy grave, no es robarte dos caramelos. Claro. Y en definitiva, haciendo lo que me hicieron a mí, es te estás corriendo, te estás queriendo salir por la tangente, por la más fácil, culpo a alguien, me saco de encima el caso, pero estás dejando vulnerable al pibe. O sea, no solo me metiste preso a mí, sino que también estás dejando vulnerable no solo a ese niño, sino a una hermana que era melliza y a otra hermana más. El padre se fue a Mar del Plata, ahora no está con los nenes, ¿viste? ¿Tuviste la chance de cruzarte con los padres en el proceso? ¿De hablar? No, de hablar nada. No. Solo en el juicio, digamos. Y solamente miradas, nada. Miradas. A ver, hay algo que a mí me da mucha tranquilidad en el juicio. Yo cuando fuimos de mi lado había muchísimas personas apoyando afuera. Y ellos eran cuatro. Primero eran dos, ellos dos. O sea, el juicio fueron el padre y la madre. Y cuando vieron que nosotros habíamos llevado, no, sino que la gente se autoconvocó. Sí, espontáneo. Espontáneo. Sí. Ellos llevaron la agrupación primero de octubre, en su momento hizo una marcha y después se despegó, ¿no? Exactamente. Sí. Yo lo que tengo entendido con esta mujer Altamirano, que no tengo ningún problema en nombrarla porque ella me salió a escrachar, me salió a hacer una marcha, y ya sabemos todos, acá en la ciudad sabemos de quién se trata. Altamirano agarra los casos polémicos, se los sube encima de su mochilita, se los hace propio, si le sirve los agarra y si después ve que en este caso medio que no le sirvió mucho y los dejó de lado a los padres. Entonces ya estaba todo muy... Si tuvieras la chance de cruzarte con los padres ahora, acá, en la puerta, ¿qué les dirías? Nada. No les diría nada porque ellos no son culpables. Ellos son igual de víctimas que yo. O sea, realmente eso es. O sea, ellos son víctimas porque ellos sufrieron. Ellos sufrieron... sufrieron abuso sexual de niños y lo dijeron, y también sufrían violencia familiar y lo dijeron entre ellos, digamos. O sea, es una familia frágil, vulnerable. Yo no les echo la culpa a ellos. Han sido víctimas en su momento y ahora obviamente nacieron en un caldo de cultivo de mierda, perdón, sí, mal y pronto, sí. Pero bueno, y lamentablemente lo que están haciendo es, a mí me arruinaron un poquito la vida, un periodo, pero a los nenes, a sus hijos, Le están tirando toda su mala experiencia a los pobres pibes que no tienen nada que ver. Y de hecho, en las cámaras Gesell, los profesionales dijeron que no hay ningún tipo de señales de ningún tipo de abuso ni de nada, digamos, no vulnerabilidad. De nada, exacto. En ese sentido, ¿cómo sigue tu vida, Juan? Digamos, ¿vas a volver a la docencia? ¿Vas a volver a trabajar? Sí. Sí, obviamente. Quizás no con niños tan pequeños en principio, digamos, obviamente en jardines, quizás en primaria no, pero por una cuestión simplemente de dejar pasar el tiempo, no porque yo tenga algún tipo de nada, ni de miedo, ni de nada, pero bueno, obviamente uno estuvo en el ojo de la tormenta, tiene que pasar a un tiempito como para ver qué hago. En realidad a mí la docencia me encanta y en principio trataría de volver dando con gente más adulta, quizás, para sentirme más seguro y más tranquilo. Pero sí, realmente mucha gente me ha dicho que piensa en irme de la ciudad y qué sé yo. ¿Pensaste? Sí, lo pensé, pero mira, si yo me iba cuando ni bien me daban la libertad. Le daba el lugar a un montón de gente para que piense cualquier cosa. Entonces yo prefiero, de última, prefiero quedarme hasta que hasta hablar en todas las radios que tenga que hablar, uh-huh. y después en todo caso veré. Pero no quiero huir, no quiero huir de la realidad que me tocó. Digamos, hay muchos docentes que están pasando por esta situación. Y si uno se lava las manos y ya zafé, listo, me lavo las manos, me voy, sigo con mi vida. No, pará, hay un montón de compañeros y compañeras que pueden pasar. Hay muchos que están pasando, hay muchos que están detenidos, presos hace mucho tiempo, y todavía están esperando un juicio, o les salió mal el juicio, y siguen apelando. ¿Y ofertas laborales tenés? Sí, yo en realidad mi intención es poder estar en la Facultad de Arte, que es un lugar donde yo me vinculo desde hace mucho tiempo, desde chico. Entonces es un lugar en el cual yo me siento seguro, en el cual las personas me conocen. A mí me encanta igual hacerme conocer, entrar en instituciones nuevas y ampliar el espectro. Pero bueno, nada, en esta particularidad que me ha tocado, tengo que esperar un poco, simplemente. ¿Y tenés miedo de que cada vez que vayas a un lugar o en una entrevista de trabajo o lo que sea, tener que explicar? O sea, tener que decir, no, ¿para qué pasó esto? ¿Para qué? Cuando, soy libre, soy inocente. Obvio. Cuando a mí me hacen la denuncia, yo estoy 4 meses hasta que me detienen. En esos 4 meses me dediqué a ir a cada lugar en el cual yo trabajaba, en el cual tenía gente que me conocía, a contarles lo que había pasado. Lo que me había pasado. Imagínense esto, a ver, no sé si vale la pena o no, pero yo fui 2 clases a este jardín. Un jardín está preparado para que nunca un nene esté solo, nunca un nene esté vaya al baño solo, bla, bla, bla. Eso ya se sabe. Sí, yo, claro. Por lo menos los que les preocupan sus hijos y tienen hijos chicos saben. Ahora, hay otra gente que no sabe porque no les preocupa o porque no tienen niños pequeños. Claro. Pero bueno, nada, no me conocía nadie. Y es obvio que estaban todas las miradas sobre mí, porque nada, son niños pequeños, hay un profe nuevo de teatro, una materia nueva también para la institución que era nuevo. Y nada, les vuelvo a decir lo que estaba, que era eso. Yo creo que la mejor forma de dar la batalla es comunicacionalmente. O sea, hablar, contar, dar la cara. Si vos le dejás el lugar en blanco, te lo llenan con lo que ellos quieren. Es como los comentaristas seriales del Facebook, viste, que son 3 gatos locos, pero son muy nocivos, son muy violentos, son muy. Yo eso no lo leía, por ejemplo. No me puse a leer los comentarios de la gente que está enferma en su casa, tirando odio. Para cualquier lado. Yo elijo dónde aparecer, digamos, dónde exponerme o no exponerme. Juan, a ver, un ping-pong, sí, y después 2 o 3 preguntas finales. Ping-pong tradicional en el periodismo, sí. Te voy a decir algunas cosas y respóndeme lo primero que te venga a la cabeza. Dale. Tu familia. La mejor del mundo, que se la bancaron unos guerreros y guerreras impresionantes. El fiscal Calonge. Y un profesional que se está haciendo. La doctora Perelló. Una profesional con todas las medallas. La cárcel. Un lugar más. La justicia. Hay que trabajar en la justicia. La docencia. Hermosa. La docencia es fundamental, un pilar. ¿Qué ves en tu futuro? Teatro. Y sí, me veo en docencia. Sí. Bien, para ir finalizando. Si tuvieras que decirle a alguien, o a toda la gente que está escuchando del otro lado, que es mucha, y le agradecemos por los mensajes que van llegando, si tuvieras que definir lo que te pasó y lo que le puede pasar a otra persona, o sea, ¿qué les dirías? Nada, simplemente que hay que estar con los ojos bien abiertos, hay que tratar de poder discernir, o sea, no es una pavada lo que está de lo que estamos hablando, digamos, el por qué estoy acá, por qué me pasó lo que me pasó, no es una pavada, digamos, son causas muy importantes y son causas que se tienen que analizar a fondo. Lo que yo entiendo que hay que hacer es tratarlo con mucho cuidado, porque hay niños en el medio. Hay que tomárselo con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. Hay que leer, hay que investigar, hay que involucrarse en estas causas. Si no lo resolvemos, viste, o las desestimo o meto preso, viste. No puede ser o una o la. Venimos de un proceso histórico en el cual no se les daba ni 5 de bolilla a las mujeres cuando denunciaban, y me parece que está muy bien que se tomen cartas en el asunto, pero sería mucho mejor que se haga con más responsabilidad, con más profesionalismo, con más nada, con eso, con la verdad, digamos. O sea, Juan, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. A ver, hay que ser valiente también, para hablarle a la gente, para salir a hablar después de lo que pasó, y que nos hayas elegido para romper el hielo. Te lo valoramos y te queremos agradecer mucho. Y a ver, lo que te podemos decir es que lamentamos que hayas pasado por esto, y que la vida sigue, y que la vida ahora debería ser. En tu sueño, que era inicialmente cuando empezaste, cuando fuiste adolescente, cuando te recibiste, cuando diste clases, de ahora en más a cumplir esos sueños, por todo lo que falte de la vida. ¿Mm? Exactamente, seguimos en carrera. Como bien dijiste, todavía el tema no está cerrado porque faltan las apelaciones y demás, pero bueno, sabemos que va a ser difícil, digo, cambiar la historia, ¿no? Pero a seguir para adelante, la vida sigue y ojalá que te puedas insertar nuevamente en la sociedad, porque en definitiva la justicia dijo que sos inocente. Así que muchísimas gracias por haber venido a la radio y a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por abrir el lugar y darme la oportunidad también de contar lo que me pasó en primerísima persona. Juan, muchas gracias. Juan Rosso charlando con nosotros.